Bien, ha sido ahí presentado en este bloquecito. Tenemos glándula pineal. Juan Pablo Caivano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Seres de Luz. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Genial. Yo con ganas de irme a ese lugar del que estabas hablando recién, ¿eh? Escúchame, ¿dónde estás en Mendoza vos ahora? Ahora estoy en Mendoza, sí, hoy estoy en Mendoza. Bien, bien. Hoy, por suerte, me toca un fin de semana en mi casa. Disfrutando de la familia, ¿verdad? Exactamente, justamente. Bien, y dentro de muy poquito vamos a tener el próximo fin de semana ya un nuevo seminario. El próximo fin de semana volvemos a San Juan. ¿Pero vas a venir vos? Voy yo, esta vez sí, claro, voy yo. ¡Qué grande! Muy bien, muy bien. Ah, porque me parecía que venía Federico, pero no. No, Fede va al próximo. Fede va para el de diciembre, para el último del año va Fede. Bien, qué maravilla. Esta porque medio como que nos has acostumbrado a verte y a esto de compartir, y es maravilloso, ¿sí? Contanos acerca de cómo se viene este nuevo seminario y toda esta movida que ya a punto de cerrar el año. La gente que no se dio la oportunidad de hacerlo antes, el momento es hoy, ¿verdad? Y es el momento hoy, pero yo creo que además todos lo estamos viendo, todos lo estamos sintiendo, con mayor o con menor conocimiento. Toda la gente se está dando cuenta de que los tiempos están acelerados, que ya estamos en el momento perfecto de la manifestación. Ya hoy, ya todos nos damos cuenta de que esta condición de la que hablamos en el seminario, este proceso que genera el seminario, que es recordar nuestra calidad de seres creadores, ya hoy todo lo estamos viendo. Ya vemos que no solo el tiempo se nos parece volar en la condición del tiempo físico, sino que todos nuestros procesos creativos están acelerados. Hoy hace falta que se nos ocurra algo bueno, malo, regular, para que inmediatamente se manifieste. Hoy los tiempos están acelerados. Hoy es momento, dada la frecuencia vibratoria que estamos viviendo y el proceso vibratorio que estamos viviendo, hoy es más que nunca, hoy es imperioso recuperar toda la capacidad y toda la condición de seres creadores, recuperar el mecanismo de creación, dado que somos seres creadores y hoy nos estamos dando cuenta. Uh-huh. Y que todos nuestros resultados creativos dependen de la calidad del sentimiento que nos gobierna. Y entonces, hoy estamos en los momentos de aprender a tomar el control creativo de toda nuestra experiencia de vida. Es el momento perfecto. Vos sabés que, bueno, recién terminaba la nota con un querido amigo del programa también, Mauricio Maldonado, es coach, y lo hablamos esto de empoderarnos o tomar las riendas desde un punto de vista, y surge la consulta desde la audiencia. A veces quiero y no sé qué puedo. Lo podés ver desde ese punto y además sumar esta herramienta que te va a ayudar a como frutilla en el postre y broche de oro a empoderarte y vos seguir trabajando, que es activar tu glándula, porque es un inicio. Mira, esto es tal cual como esto que venías hablando. O sea, como te digo, llegan los momentos donde ya nos damos cuenta de que todo es creación, con mayor o con menor... Nos dimos cuenta que los tiempos de los gurúes, los tiempos de los maestros, los tiempos de las personas que nos guiaban o que hacían los procesos por nosotros, ya pasaron y ya fracasaron. Estamos en el momento donde cada uno debe recuperar todo el poder o empoderarse, recuperar todo el poder creativo. También todos hemos probado, como decía, yo quiero, pero intento, pero no puedo, trato, pero no puedo. Estoy tratando de modificar esto desde el pensamiento, desde mi comprensión intelectual, desde lo que nos han educado, desde lo que comprendemos que es lo que puede generar una diferencia. Pero también nos damos cuenta que el pensamiento, que si el pensamiento fuera la base de nuestras creaciones, Silvia, pues todos nos habríamos ganado varias veces la lotería, porque eso lo pensamos muchas veces. Sí. Y el tema, y es lo que aporta Frecia con toda su investigación y con todo el recuperar el saber de los sabios andinos, este método que une ciencia y espíritu, es que la base de todo el proceso creativo está en el sentimiento. Y para poder alcanzar el sentimiento correcto para la creación perfecta, yo debo recuperar mis memorias del origen, debo recuperar las claves que están en todos nosotros. No vinimos a aprender en este proceso, vinimos a recordar todas las claves del origen. Bueno, Eso es lo que hacemos en el seminario hace 26 años, en toda América, en Europa, en Australia y en otros países, ayudarles a la gente a recordar las claves del origen, que le permitan tomar el control creativo de su experiencia a través del sentimiento. Y entonces los resultados cambian. Claro, ahí cambia la cosa. Entonces podemos poder sentir que realmente somos capaces. Y no solo que realmente somos capaces, sino poder a controlar el sentimiento, que no es una cuestión de control, sino a poder a manejar el sentimiento, aprendiendo desde donde está mi atención, es lo que entra en mi vida, cómo con mi atención yo cambio mi sentimiento, y al cambiar mi sentimiento, pues cambian los resultados de mi vida. Y esto no es una cuestión intelectual, porque intelectualmente es como decirle a alguien, no pienses en elefantes rosas, o sea, ¿qué va a pensar en elefantes rosas? Estamos hablando desde una potencia superior que tiene que ver con activar este centro, en el centro de la cabeza, poder conectar, cambiar la frecuencia vibratoria de nosotros mismos. Todo es frecuencia, todo es vibración, y todos los procesos se dan por encaje de frecuencia. Pues no necesitamos aprender a crear, porque eso lo hacemos todo el tiempo creamos, todo el tiempo hemos creado. Lo único que venimos a recordar es cómo crear en el más alto sentimiento, que es el amor. Cómo puedo manejar ese sentimiento, que ese sentimiento se encuentre presente en mí todo el día, para que todas mis creaciones estén basadas en el más alto sentimiento, que no es una cuestión del sentimiento amoroso o el amor fraternal. Estamos hablando de una potencia creadora del campo electrónico, que es el sentimiento amor. Y todo eso se logra gracias a la conexión vertical, que tiene que ver a lo superior en sí. Esto claramente no es una técnica espiritual, no estamos hablando de una técnica o de un movimiento espiritual, estamos hablando de una técnica creativa que nos ayuda a empoderarnos y recuperar las capacidades creadoras del ser original que somos. Bueno, has tocado un punto muy importante al cual quería justamente hacer hincapié. Vos sabés que esta semana, hablando con gente que quiere hacer el seminario, me dicen, a mí me parece que solamente está indicado para terapeutas. Yo que soy una trabajadora, una persona que trabaja nada más, me dice, ¿cómo que trabajo nada más? Eso ya es... Claro, o sea, yo lo puedo hacer, por supuesto, o sea... Digo, lo hemos dicho muchas veces, pero como siempre la gente se va renovando, queda como inquietud, o quizás antes no lo sintió, y la pregunta la hace porque hoy lo está sintiendo. Entonces, quiero que invitemos juntos, porque e insistamos que está abierto para todo público, y que no, como bien dijiste, esto no es religión, esto no es nada, nada raro, sencillamente hay que transitar el seminario para descubrir lo que sucede. Exactamente, y a ver, esto no está especificado para nadie, porque todos necesitamos empoderarnos. Da igual si sos terapeuta, si no lo sos, si sos ama de casa, si sos ingeniero, si sos contador, si sos abogado, si sos médico, si sos físico, si sos terapeuta, da lo mismo, porque todos necesitamos recuperar el control creativo en nuestras vidas. Todos necesitamos empezar a crear en una frecuencia más alta, empezar a sintonizar con personas, eventos, situaciones de alta frecuencia que nos permitan resultados extraordinarios. Y esto lo necesitamos todos, más en estos tiempos donde todo está acelerado, como decíamos al principio, y todos necesitamos esto. Esto está hablando, esto no es una terapia que vos puedas dar. No vas a andar activando glándulas pineales por ahí, claro, porque ni nosotros lo hacemos ni nadie lo va a hacer. Lo que esto va a servir es para vos, es para poder empoderarte de la manera más profunda en la que lo puedas hacer, que no tiene que ver con una cuestión intelectual, tiene que ver con recuperar una conexión a lo superior. Es cierto que después del seminario, después de recuperar esto, muchas personas retoman o toman algún camino espiritual que ellos hayan dejado o que nunca tuvieron, pero es una decisión de las personas. Exacto. Cuando las personas recuperan esta potencia original, se dan cuenta de que hay algo superior, y alguno elige algún camino de todos los cientos que hay, y que todos son maravillosos y que todos son perfectos. Exacto. Pero el seminario, en la técnica, tiene nada que ver con ninguna corriente espiritual, tiene que ver con empoderarnos, y nos empoderamos a través de la verticalidad, a través de la conexión superior, y que esto se da a través del centro ubicado en el centro de la cabeza. Nada más y nada menos. Un montón. Sí, beneficios biológicos un montón, pero lo que realmente sucede es esto, ¿no? Es, a ver, y más en este programa, Silvia, lo que realmente sucede es recuperar nuestra identidad de seres energía, seres luz. Seres luz. Es lo que insistimos y te agradezco que lo menciones vos también, porque es lo que buscamos. Que cada uno pueda tomar su propio lugar y desde lo que va sintiendo elegir. Porque somos seres energía y somos seres libres. Que un día elegimos bajar para transitar una experiencia y nos hemos olvidado. Y lo que hace justamente activar tu glándula pineal es empezar a recordar. ¿Sí? Quitarte vendas de los ojos para ser felices. A mí se me quedó tanto la primera vez que lo escuché, porque realmente es así. Hemos venido a ser felices. Es que, a ver, ni siquiera hemos venido a ser felices, somos felices en el origen. Y entonces tenemos que recuperar eso. Aquí no estamos castigados, eso es importante que todos lo comprendamos y que todos lo recordemos. Aquí no vinimos castigados, aquí no vinimos a pensar que alguien se equivocó y entonces de repente iba para un lado y terminó acá por error, o alguien lo castigó. Y acá estamos en la escuela creativa, cumpliendo un destino, pero no en el sentido agitado, en el destino de seres creadores de universos. Y vinimos a la escuela. Y esto es una escuela, es como cuando vamos al colegio. Es cierto que a veces en el colegio nos hacemos problemas por tonteras. A veces en el colegio nos hacemos problemas por la prueba matemática o por si no sabemos dividir con dos cifras y mañana tenemos prueba de dividir con dos cifras. Pero hoy ya de eso no nos acordamos. Hoy solamente lo único que sabemos es dividir por dos cifras. Bueno, todas las cosas que nos parecen tan terribles en este campo, cuando egresemos de esta escuela creativa, ya no nos vamos a acordar, por diferencia de la cual. Tal cual. En el sentimiento de más alta frecuencia, que es el sentimiento amor. Así es. Es poder sentir ese sentimiento y que mágicamente todo cambie, ¿verdad? Es recordar las claves del origen. Somos seres energía. Ni siquiera somos seres de energía. Hechos de energía, no somos seres energía en el origen, y esa energía vibra en la más alta frecuencia por su lugar de origen, y la felicidad no es algo que alcancemos, es algo que está intrínseco en nosotros, y entonces debemos recuperar eso que está en nosotros. No hay trabajos que hacer para ser feliz. Hay que ser feliz, ese es el trabajo. Y básicamente ese es nuestro proceso, recuperar todo lo que ya tenemos. Como los niños en el colegio, no les vamos a enseñar matemáticas, ellos ya saben matemáticas. Les vamos a hacer que recuerden cómo son las matemáticas. Bueno, eso estamos haciendo aquí. Nada más y nada menos. La verdad que yo te dejo hablar y qué sé yo, porque la claridad para expresarlo es muy bonita y te lo agradezco. Sencillamente quiero, y hoy empecé enfocándome y cada oportunidad voy a insistir, que la gente entienda lo bueno que es enfocarse en el presente. Y espero que hayan escuchado todo el tiempo la nota y asumido, y que luego puedan inscribirse y hayan disfrutado este presente, que es una invitación a estar mucho mejor de lo que hoy se encuentran. Así es que te agradezco, Juan Pablo. No, gracias a vos, a Silvia y Ale por el espacio, pero hay una cosa muy simple: no enfocarse en el presente es una pérdida de tiempo. Porque el pasado no existe. No existe. Y el futuro nunca llega. O sea, si alguien quiere ser práctico, ya no estamos hablando ni de espiritual, ni de... Si alguien quiere ser simplemente inteligente, pues, o básicamente inteligente, su única atención debiera estar en el presente, porque lo único que existe es un presente continuo que se estira en el tiempo. Exacto. No existe otra cosa. Aparte, como el pasado son solo registros y el futuro nunca llega. Además, como somos seres energía, gastamos energía justamente en conectarnos con situaciones que ya no existen, o pasadas o futuras. Es que eso es, esto lo decían los grandes maestros y lo dijeron siempre. En el occidente pues podemos citar a Jesús, porque es un referente claro del occidente, pero el maestro decía: no te afanes por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán. O sea, ¿qué haces preocupándote claro por el mañana? si cuando sea mañana, que va a ser hoy, pues ese traerá su propia ocupación. Tu atención es hoy y solamente hoy. Es así. Gustavo Cerati nos dejó para siempre algo que deberíamos recordar todo el día, y es: siempre es hoy. Uh-huh. Es verdad, tenés toda la razón. Y con eso siempre cerramos. Siempre es hoy. Sí, es así. Dale. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Y le mandamos juntos un saludo a Julio, que anda en plena mudanza, por eso no está presente aquí. Anda Julito mudándose en una creación perfecta que también hizo... en una semana en perfección, así que pues nada, es eso, es crear. Felicitaciones. Andándose en una creación perfecta. Es así, así que le enviamos mucha luz para esa creación, que siga viento en popa, que todo siga más en estación, y que siga irradiando desde la FM Pop, que es lo que se necesita. Gracias a todas estas personas que por suerte cada vez me encuentro más en distintas provincias, en distintos países, comunicadores que han tomado una tarea y que no es sencilla, no. Ustedes lo sabrán, sí. Es mucho más fácil ponerse a hablar de las cosas de baja frecuencia, porque eso llama la atención. Que algunos comunicadores como ustedes hayan tomado la decisión de ponerse a hablar de cosas que no son tan comunes y que no son tan populares, pues eso hay que aplaudirlo y agradecerle su tarea. Gracias de corazón, gracias. Un beso y te esperamos por aquí el próximo fin de semana, El próximo fin de semana, nos vemos. Gracias, ahí estábamos, un beso grande. Juan Pablo Caivano, que está llegando el próximo fin de semana a San Juan, Seminario de Activación Interna de la Glándula Pineal, 4 y 5 de noviembre, San Juan se activa. Hay cupos limitados y estamos entrando a la última semana de inscripción. Tenés que contactarte por mensaje privado en Acción Pineal, ¿sí? www.accionpineal.com, si estás interesado, si la nota te resonó, si es lo que vos sentiste que está buenísimo. O al celular 264-587-87-5475. Ahí con Julio, él te va a atender a la perfección. Ahora mándale mensaje, por supuesto. Mensaje de texto, mensaje de voz, mensaje de WhatsApp. Lo que vos sientas va a estar bien. Gracias a la gente de el seminario, o Acción Pineal, el seminario de la activación de la glándula pineal.